Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Ducentésimo vigésimo noveno vuelo de Limbo al aire por FM La Tribu 88.7 y RadioRueda.com desde los estudios Margitka en Banská Bystrica, Eslovaquia. Luego de un paso por la capital de este país, Bratislava, donde pudimos captar algunos sonidos callejeros con los que ingresaremos al espíritu navideño al abrir el segundo bloque. Dentro del Laberinto es el sexto álbum grabado por Dead Can Dance, el dúo integrado por Lisa Gerrard y Brendan Perry, que marcó un fuerte cambio de sus trabajos anteriores, poniendo a las influencias de la música étnica al frente. Fue el primer disco completamente hecho por ellos, sin la participación de músicos externos, y el primer álbum que tuvo la edición por un gran sello en los Estados Unidos, gracias al acuerdo de distribución entre 4AD y Warner. El título, Dentro del Laberinto, alude a la clásica leyenda de la mitología griega sobre Teseo, yendo hacia el laberinto contra el Minotauro. Esta historia encuentra eco en varios de los títulos del disco, como Towards the Within, el tema con el que empezamos esta emisión de Limbo, el séptimo track del disco, que alude al Minotauro en el centro del laberinto. En el programa de hoy abriremos la puerta secreta a la primera parte de la entrevista realizada a la artista sonora italiana Ana Raimondo en una comunicación vía Skype hacia Nápoles. Vamos a disfrutar de varias de sus piezas de radioarte y conocer bastantes aspectos de su vida viajera. En la operación técnica, Soledad Vázquez. Mi nombre es Cristian Estrella, estoy en la conducción y producción general hasta las 2 de la mañana. La puerta secreta, la puerta secreta, secreta, secreta, secreta, secreta, secreta, secreta. Radio Arte, Radio Arte. Arte. Experimentación. Sonidos contemporáneos. Soundscape. Radio drama. ¿Y si fuera una persona? En el laboratorio de los sentidos hay una fórmula que mantiene ardiendo las brasas de la percepción. Limbo abre la puerta secreta y revisa algunos correos y algunos mensajes emanados desde la producción en febrero, al comienzo de este ciclo. Quieren las causalidades que uno de estos mensajes haya sido visto hace muy poquito y tiene que ver con la invitada de esta noche, con quien estamos en comunicación vía Skype. Hablamos de Ana Raimondo, quien nació en el año 1981 en Nápoles, Italia. Es periodista graduada en Bolonia en el año 2005 y artista sonora, con una amplia trayectoria de creación y exhibición de sus trabajos alrededor del mundo. En el año 2012 completó una maestría en artes de sonido en el London College of Communication. Participó de varias exposiciones internacionales como Beyond Voice, Me, You and Everyone en Arte Contemporánea Bruselas. Integró la programación de varios festivales como el Space Media en Sporovole Art Center, Sherbrooke, Canadá. el Dirty Ear en Errant Bodies en Berlín, Alemania, el Festival de Arte Público Paraphrasing Babel en Maastricht, Holanda, el Festival Ruido Branco en la Jacqueline Martins Gallery de Sao Paulo, Brasil, y la Quinta Bienal de Marruecos y el Nusa Fenia Festival de Casablanca. Sus obras radiofónicas han sido emitidas en diferentes países e idiomas, como en Kunstradio de Austria, la Deutschland Radio Kultur de Alemania, Arte Radio de Francia, la RAI de Italia y RTBF de Bélgica. Sus proyectos curatoriales se centran principalmente en el sonido y el radioarte y se han presentado en lugares muy diversos como el B&A Museum de Londres y Le Cube Independent Art Room de Rabat, Marruecos. Bueno, estamos viendo su currículum, realmente es muy extenso. Ana Raimondo, estás del otro lado del Skype. Estoy aquí, estaba escuchando mi currículum en español, suena muy bien, te lo agradezco. ¿En qué situación te encontramos ahora? ¿Dónde estás ahora? Ahora acabo de llegar a Nápoles, que es mi ciudad originaria, digamos. Acabo de volver de Bruselas, porque vivo en Bruselas, pero ahora estoy de vacaciones en Nápoles, en mi ciudad, y estoy muy contenta. ¿Y por qué elegiste Bruselas como tu segunda ciudad? Por diferentes razones, digamos que a nivel de arte sonoro y radiofónico, Bruselas es una especie de paraíso, porque hay estructuras de producción como la Atelier de Création Sonore Radiophonique, que es una estructura que mete a disposición de los autores y los artistas estudios profesionales, ingenieros de sonidos, y te acompaña en la difusión de los proyectos de creación radiofónico. Luego, aparte de esto, que es como más focalizado en arte radiofónico, hay muchas realidades alrededor del arte sonoro también. En general, digamos que para un artista, Bruselas en este momento en Europa es una base muy interesante, porque la cultura y el arte son tomadas muy seriamente y hay como diferentes ¿cómo se dice? Layers, capas o niveles, ¿no? Sí, hay diferentes niveles de posibilidad de producción, digamos. Hay espacios independientes, hay muchas galerías, hay muchos centros de arte, muchos programas de residencia, coleccionistas, etcétera, etcétera. Y luego también por amor, porque el amor es lo que verdaderamente mueve el mundo, como siempre, y es también mi caso, porque quería vivir con mi novio, entonces decidimos de ir a vivir a Bruselas. ¿Y cómo llegas a este fin de año, Ana? ¿En qué sentido? Y bueno, ahora estás de vacaciones en Nápoles. En realidad estoy de vacaciones en Nápoles, pero al mismo tiempo preparo un nuevo proyecto aquí en Nápoles con la radio pública italiana, la RAI, que tiene una emisión de documentales radiofónicos que se llama Tre Soldi. Aquí en Nápoles propuse un proyecto con ¿cómo se dice? Muy especializado, podemos decir, en el sentido que en Nápoles hay una escena musical que se llama neomelódica y que son cantantes que cantan básicamente en napolitano, en el dialecto napolitano, y es muy difícil explicar si nunca has oído o nunca has visto esas producciones, pero es como un mundo muy muy específico que caracteriza una parte de Nápoles muy importante, porque tiene como muchos seguidores esta escena y tiene códigos estéticos como así como bastante trash, diría, muy románticos pero trash al mismo tiempo. Lo que quiero hacer es una serie de retratos de esos cantantes aquí en Nápoles, pero significa entrar en un mundo, como te dije, es muy difícil explicarlo, okay, pero entrar en este mundo y sacar retratos de esos cantantes. Muy bien. Entonces estoy preparando, digamos, este proyecto. O sea que en realidad sos como una especie de máquina de producir, porque te fuiste a descansar unos días, pero ya estás pensando en lo próximo, ¿no? No, no, me relaxaré también algunos días, no, no, no, no te preocupes. Para mí el ocio es muy importante, entonces para hacer una máquina de producción necesito también momentos de pausas, como todos y todas. Pero okay, sí, digamos que la idea es quedarme un poco y lanzar un poco el proyecto. Estás en el lugar donde creciste, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia en relación a los sonidos? Mira, me haces unas preguntas muy bonitas que nunca me han hecho, pero que he decidido de ser artista bastante tarde. Uh-huh. Digamos que alrededor de los 27, 28 años he empezado a hacer creación radiofónica, aunque ya hacía radio desde hace los 20, 22 años. Y luego he hecho el máster en arte sonoro a los 30. Entonces, digamos que ha sido como una decisión verdaderamente ser artista, digamos. Cuando he empezado a pensar mi relación al sonido, en realidad, claro que remonta a cuando era pequeña, porque por ejemplo me acuerdo que yo tenía un karaoke que sigo utilizando ahora para otros proyectos, y con este karaoke, cuando yo vivía a la cuarta planta de un edificio, y me ponía con este micrófono, este karaoke, y hacía programas de radio interactivo con los pasantes. Uh-huh. Pero claro, lo tomaba muy de broma, tenía como, qué sé yo, 10, 11 años, 12, lo tomaba muy, muy de broma, pero es algo que luego ha vuelto en mi trabajo real de artista. O por ejemplo, me acuerdo que una vez una profesora de música nos hizo, nos dio una lista de sonidos que teníamos que grabar. Yo entonces tenía una, ¿cómo se dice? Un gramófono, un grabador. Un grabador de tapes, de cassette, uh-huh, de cassette, ¿verdad? Y con esto, por ejemplo, quería simular, me había decidido que quería simular el sonido del mar, y por supuesto no había el mar en el edificio donde vivía yo, entonces empecé a hacer toda una serie de ruidos con diferentes, ¿cómo se dice? Las cosas cuando abres el agua. Con la canilla, por ejemplo. Sí, grifo. ¿Sabes? Con el grifo, esto, con diferentes tipos de grifos que había individuado en todo el edificio, desde mi casa hasta los espacios comunes. Con estos grifos hice una pequeña composición, digamos, de aguas, que para mí era el mar. Entonces, nada, digamos que la relación con el sonido ha sido siempre muy importante, aunque no lo sabía conscientemente. Y pasaste antes por el periodismo, ¿no? O, digamos, es una actividad que seguís desarrollando en paralelo. Sí, sí, sí, sí. No, digamos que en todos casos toda mi práctica periodista siempre ha sido alrededor de la radio. De hecho, la primera vez que escuché hablar de la tribu fue cuando estaba en Madrid, porque tenía una emisión de radio allá, de feminismo y música. Y entonces estuve en contacto con muchos músicos, muchos artistas. Y en Madrid hay muchísimos argentinos y todos me decían que tenía que escuchar la tribu. Efectivamente, siempre me ha gustado mucho la línea editorial de la radio. No sé por qué te digo eso, pero vamos, que... Porque estábamos hablando de tus primeros pasos en el periodismo, ¿no? Ah, esto, exactamente. Entonces sí, digamos que toda mi fase de periodismo ha sido siempre en la radio. Mucho también conectado con el mundo de la música y de la cultura y del arte, y mucho conectado también con el activismo. De hecho, por ejemplo, cuando estaba en Madrid 3 años, trabajé por una radio que se llama Radio Vallecas y trabajaba en el área de la mujer, que era esta área feminista, por ejemplo. Uh-huh. Entonces mi práctica periodística sí, ha siempre sido alrededor de la radio, hasta cuando con todos esos viajes a derecha y a izquierda, con mis ganas de trabajar también en otros idiomas, me he dado cuenta que a veces las traducciones me limitaban mucho, la locución en un idioma que no era el italiano me limitaba mucho. Entonces a momento dado he decidido de trabajar con la radio, pero sin idiomas, por un momento. Mm-hmm. He sido como muy radical. Entonces he empezado a hacer paisajes sonoros, composición electroacústica y todo esto. Y desde allá, en realidad, he vuelto a la escritura, a la locución, pero con un approccio completamente diferente, que es como más creativo, con una investigación formal, estética más clara, digamos. Bueno, Ana, entonces ya que estamos hablando sobre la creación sonora, me parece que es un buen momento para que escuchemos la primera de las obras que elegiste para compartir esta noche. Vale, venga. Dado que hablábamos de los idiomas, que es algo muy recurrente en mi trabajo, jugar con las palabras y jugar con los idiomas, empezaría con una pieza cortita que se llama False Friends, Falsos Amigos, que es una producción que hice para Kunstradio, que es una radio austríaca, en 2013, creo yo. Y es una sopa de idiomas, donde a partir de los falsos amigos, pues de las palabras que se parecen, que pero significan diferentemente, he hecho una composición dadaísta por la radio. Amare. Amar. Ti amo. Aime. Je t'aime. I aim you. Ah. Está prohibido embarcar armas. Arma. Vietate embarcare armi. It's forbidden to embark arms. Chat. Constipado. Con. Constipado. Con. Lei è constipato. You are constipated. Cacaculo. Vous êtes constipé. Cacaculo. C-O-N-Q-S-T. Con-P-A. Vous êtes constipé. O. Con. Sac. Soup. Sopa. Canottiere, confettere, carattere, confitto, familiare, disputa, scritto, guardare, guardare, guardo in los ojos. Je te garde dans les yeux. I keep you in the eyes. Sono imbarazzata. Embarazzata. Estoy embarazada. Misery. Miseria. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Brave. Recall. Actual. Gripa. Actual. Astrajato. Actual. Arena. Actual. Questo è attuale. This is actual. Potare. Pane. Pain. Ricordare. Dare. Beco. Record. Ria. Ricorda, ricordalo. Ereghe, miseria, morsa, lar, lar, poligo, zia, policy, morbido come un cuscino, morbido, sensibile, salile, salile, morbido come un oreiller, subtish, sensibile, sali, salami, il mio sacco è troppo pieno, mi sacco sta lleno. Meine Sakko ist zu voll. My jacket grip, is too full. Salat. Grip. Burro. Grip. Sale. Salve. Conga. Te gusta el burro. Pecho. Guasmo. Sonic. Zendrick. Zendrick. Smoking. Pire. Belle. Pala. Bo. Target. Salad. Pago con la tarjeta. Tar. I pay with the target. Get. Puzzare. Ah. Merci. Merci. Luz intensa. Moviendo bosques oníricos. Limbo. FM 88.7. No hay, si no hay, sin aire, no hay fuego. Sin aire, no hay fuego. La tribu. Encendida. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo a las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Feliz Navidad, Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Limbo en Bratislava, en Eslovaquia, cerrando el año. Y una sorpresa, aquí hay un escenario armado y de repente cantan la Navidad en español. Nos sentimos un poquito más cerca. Lazo incandescente. Mágica bandera orbital. Seguimos tras la puerta secreta en comunicación con Ana Raimondo, ella en Nápoles, nosotros en Praga, sondeando un poco sobre los lenguajes. Es inevitable que pensemos en tus movimientos geográficos, ¿no, Ana? Porque mencionaste Madrid, ya mencionaste Austria, estamos también con Bélgica, Italia, uh-huh, dando vueltas. ¿En qué momento empezás a viajar más, a moverte, a darte cuenta que, bueno, en el mundo hay muchos lenguajes, ¿no? Para conocer. A los 22 años hice el Erasmus en Madrid, en periodismo, en la Complutense, y fue la primera vez que en realidad viví al extranjero. Uh-huh. Luego, pequeña paréntesis, tenía un novio francés a la época, cuando todavía vivía en Italia, entonces ya es como que un idioma ya te abre un poco un mundo, entonces ya tenía ganas también de descubrir Francia y todo esto. Así que luego con mi exnovio rompí, pero después de la experiencia de Madrid me fui a vivir a Marsella para algunos meses. En Francia, y también me gustó mucho, me gustó sobre todo esta posibilidad de aprender un idioma nuevo y entrar en una nueva... Vamos, que Marsella no es tan diferente de Nápoles, a decir la verdad, pero sí que tiene como un otro universo. Entonces, digamos que después Marsella volví a vivir a Madrid para 3 años y desde entonces ha sido luego algo que nunca he parado. Digamos que cuando me he ido por la primera vez de Italia, nunca hubiese pensado de no volver. Uh-huh. Para mí siempre ha sido como, bueno, vamos a ver, con más un rollo de curiosidad, digamos. Uh-huh. Y luego de repente me he encontrado que son 10 años que ya no vivo en Italia. He vivido, como decías, en Madrid, en Marsella, en Londres, ahora en Bélgica. Y trabajo muchísimo en Marruecos también, desde hace 6 años. Y ahora l'Italia para mí es como casa, pero no pienso en volver inmediatamente. Uh-huh. Porque tengo muchas ganas de descubrir más, de viajar más, de aprender quizás otros idiomas. Sí. Recién mencionaste a Marruecos. Uh-huh. Y viendo tu portfolio, me interesó mucho una plataforma de sonido y radioarte que co-curaste con Younes Baba Ali. Sí. Saud Radio. Sí, efectivamente, esto me encanta la idea de poderlo hablar contigo en La Puerta Secreta. entonces con los y las oyentes que nos escuchan desde Buenos Aires, porque es un proyecto, como decías, una plataforma de arte radiofónica y sonora que nació en Marruecos hace 3 años y que ahora está tomando la forma de una web radio. Entonces un archivo con muchísimas creaciones radiofónicas y sonoras, y digamos que la característica de este proyecto es que desde el principio queríamos facilitar, digamos, un diálogo sur-sur en lo que pasa en la creación radiofónica y sonora. Porque yo, por ejemplo, estudié en Londres. Younes es un artista franco-marroquí que ha trabajado mucho en Europa, que trabaja mucho en Europa, y los dos trabajamos mucho en Marruecos con prácticas ligadas al sonido, y notamos desde el principio que en todo caso, tanto en los estudios como las referencias, la mayoría de las veces son hombre blanco. En vez hay muchísimas cosas que pasan a nivel de creación sonora radiofónica en Marruecos, por ejemplo, pero estuvimos en Senegal, a Dakar, y tuvimos la misma impresión, y luego hemos trabajado con artistas de Egipto, de otros países, digamos, del Medio Oriente, y la idea es justamente como transformarnos en una vitrina también de lo que pasa en el sur, digamos, todo en un deseo, en todo caso, luego de meter en contacto con el norte, con Europa, con la que trabajamos nosotros, con radios, galerías, centros de artes, museos, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, hicimos uno de los primeros proyectos que hicimos con South Radio, fue al Victoria and Albert Museum en Londres, y presentamos una selección de 11 artistas marroquíes de diferentes generaciones y disciplinas, que se llamaba Moroccan Mix, y con esta selección de piezas sonoras hicimos una listening session en el museo. O por ejemplo, trabajamos siempre con Kunstradio, con la radio austríaca, con un proyecto que se llamaba Fearless Radio, y allí también invitamos 5 artistas de nacionalidades diferentes, pero vamos, más del sur o de la diáspora. Entonces esa es un poco la idea, como eso, facilitar un diálogo sur-sur y al mismo tiempo luego promover esas creaciones y sus artistas también en el norte. Y digamos que la última cosa que quería decirte es que una de las razones principales, o sí, también por la que este proyecto nació, es que, como sabes, muchas veces los artistas del sur tienen problemas a viajar, a presentar sus trabajos al extranjero, por problemas de papeles, y con el sonido podemos viajar muy sencillamente, como estamos haciendo, por ejemplo, nosotros ahora. Entonces, también esa característica del sonido que puede viajar nos interesaba mucho, y es una call abierta también a los oyentes y a los artistas argentinos, por si acaso, voilà, a un momento dado haremos como nuevas, ¿cómo se dice?, bandos de participación para recoger también más trabajos de Argentina, por ejemplo, con las que todavía no tenemos muchos contactos. ¿Y cómo pueden hacer los creadores y creadoras sonoros que quieran entrar en contacto con esta plataforma? Allora, nosotros estamos montando una web radio, entonces pronto tendremos como una web radio que se llamará southradio.com, pero por el momento tenemos un Facebook que es South Radio. South se escribe S-A-O-U-T, South Radio, e South significa sonido y voz en árabe, es por esto que lo elegimos, y luego también porque como una evocación al sur que nos interesa. Entonces por el momento tenemos este Facebook, pero también yo puedo dejar mi mail, mi correo, por si acaso, y mientras tanto me pueden contactar también directamente. Muy bien, de todas maneras vamos a poner los links en el podcast para que quienes están escuchando el programa, si ingresan a la web de Limbo, que es limboalaire.weebly.com, puedan directamente ir hacia estos links que mencionás, Ana. Sí. Bueno, Hagamos un alto ahora en la charla y vamos a escuchar la segunda pieza que elegiste para compartir. ¿De qué se trata? Mira, ahora estamos hablando de la fluidez. ¿Se dice fluidita? ¿Cómo lo dices? Fluido. De la fluidez. De la fluidez. Estamos hablando de la fluidez del sonido. Se me ocurre de proponeros a la escucha la Vie en Bleu, que es una pieza acuática, fluida, que se basa sobre los paisajes sonoros de Nápoles, que es la ciudad donde he nacido, digamos, y Marsella, que es la ciudad que me ha adoptado durante 3 años en Francia. Y lo que me interesaba de estas dos ciudades era justamente, digamos, su cercanía también a nivel sonoro, también a nivel de ritmos y también a nivel de la relación que las dos ciudades tienen con el mar. Por eso la Vie en Bleu, que significa la vida en blue, es un poco un homenaje a esas dos ciudades y a sus organicidad y a sus disfuncionalidades, que en todo caso son mis ciudades del corazón. Creo con Buenos Aires, aunque nunca he ido a Buenos Aires, creo que la tercera sería Buenos Aires. Entonces nada, que invitamos los oyentes y las oyentes a cerrar los ojos y dejarse inmerger en esta fluidez. Thank you. lucido, un uomo sillito, il mar che lucida. Dagli occhi lucidi spunta una lacrima più malinconica e torno a leggere con quanto spasimo quella sua lettera. Stasera Napoli mi fa commuovere e penso a te. Chissà in quest'attimo tu dove stai, tu cosa fai? Chissà se all'angolo di qualche via ti perdi ancora. Ti dissi torna, mai più tornasti. Pensai redimerti, ma un sogno fu. Stasera Napoli mi fa commuovere con la sua musica. Stasera in estasi torno a posillipo sul mar che luccica. Dagli occhi lucidi spunta una lacrima più malinconica e torno a leggere con quanto spasimo quella sua lettera. Stasera Napoli mi fa commuovere e penso a te. Limbo te deposita en los brazos de Morfeo. Limbo. Ahora abrimos los ojos. Luego de escuchar La Vida en Blue por Ana Raimondo, que contó también con la mezcla en el sonido de Tony Regnol. Exactamente, sí, Tony Regnol, sí, exactamente, que es un ingeniero de sonido fantástico, sí. Y que además de ser un paisaje sonoro en formato estéreo, también lo pensaste para adaptarlo a una instalación multicanales, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, fue presentado también a veces en forma de instalación y funciona también muy bien, sí. Bueno, esta pieza ganó también el primer premio en la competición PIARS de arte sonoro, ¿no? Sí. Como sí, mejor sí. Paisaje sonoro. Sí, es verdad. Hace dos años, creo, en el 2014. No, el año pasado, sí, 2014. Uh-huh. Sí. La brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de bússola. Una instrucción poética. Estaciones de bússola. Para que completes el presente. Contacto. En 60 palabras. Uno. Detenete. Dos. Escucha. Tres. Las. Cuatro. Palabras. Cinco. De. Seis. Tu. Siete. Espíritu. Ocho. Revolucionario. Nueve. Son. Diez. Líquidos. Once. A. Doce. Un. Trece. Ritmo. Catorce. Impredecible. 15. Cantalas. 16. Percibilas. 17. Definilas. 18. Consciente. 19. Con 20. Valentía. 21. Son. 22. Voz. 23. Un. 24. Continente. 25. De. 26. Ilusiones. 27. Llenalo. 28. De. 29. Veranos. 30. Que. 31. Sean. 32. Soñados. 33. Donde. 34. Estés. 35. Mirate. 36. En. 37. Alguien. 38. Alcen. 39. Sus. 40. Manos. 41. Respiren. 42. Rápido. 43. Hasta. 44. Agitarse. 45. Mucho. 46. Vuelvan. 47. A. 48. Mirarse. 49. Fijamente. Los intermedios miércoles buscamos oro. Este